Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un taller de creatividad artística impartido por la diseñadora Andrea Maya se llevará a cabo el 3 de octubre a las 9 de la mañana en el edificio Proima Constructores en Ambato. Se enseñarán conceptos formales y elementos creativos, conceptuales, visuales, estructura y composición de formas, proceso creativo, creatividad artística y creatividad infantil. También se instruirá cómo realizar trabajos creativos y artesanales con materiales como el yute, la soguilla y la soga. Este taller cuenta con el auspicio de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Internacionales. Lima. La exposición histórica Huauque, símbolos del poder en el Perú antiguo, se inaugurará el 7 de octubre en Lima. Entre los principales personajes que se expondrán figuran Huayna Cápac, el señor del Sipán, el señor de Chincha, la señora de Cao, el señor Chimú y el señor Huari, los que estarán junto a sus apreciadas posesiones que los acompañaron tanto en la vida como en la muerte. La exposición estará conformada por cuatro ejes: los personajes, los objetos y los pueblos, los mitos y el contexto mítico e histórico del canto. Para complementar la muestra, se realizará una mesa de conferencias sobre temas vinculados a los gobernantes del antiguo Perú, sus metáforas, representaciones y mitos. Las ponencias estarán a cargo de destacadas especialistas en el tema. La exposición permanecerá abierta hasta diciembre próximo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.